Crass 105 FM. Desde Radio Crass, músicas en la tarde. Disco es una reflexión sobre la idea de los cuatro elementos en la música. Nunca me ha gustado tener automatismos en mis composiciones. A partir de los elementos musicales, pensé en cómo se podía encontrar esos sentimientos fuera de la música, y ahí me tropecé con los escritos de Kandinsky, con elementos artísticos, la tabla periódica, la mitología, la geometría euclidiana desde diversas perspectivas. Este trabajo se puede ver como una suerte de pirámide de conocimiento, desde las conexiones más simples a las más complejas. Es como la evolución de la mente. Como artista, me gusta poder combinar mi visión musical con diferentes perspectivas, porque eso te ofrece la oportunidad de abrir tu mente, de cambiar, de experimentar. Ludovico Einaudi. Thank you. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en internet, en el Facebook y en el blog de la emisora, podéis estar al tanto de todas las novedades que realizamos aquí en esta vuestra, nuestra emisora Radio Clars, y por supuesto sugerir, opinar y en fin. Y no me canso de repetiros de que si queréis hacer un programa de radio, pues bueno, esas son las formas de poneros en contacto, nos llamáis por teléfono, en fin, cualquier otra cosa, y llevaremos a buen puerto esa idea que a buen seguro siempre os ha rondado un poquito por la cabeza, el de hacer un programa de radio. Y también en el inicio del programa aprovechamos para saludar a los compañeros y amigos de la emisora Radio Prat, que redifunde este programa los sábados y los lunes, si no me equivoco. Bueno, pues ahí también un cordial saludo para todos ellos. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y un miércoles, bueno, que ya ha pasado bastante tiempo. Primer miércoles del 2016, bueno, primero no, segundo miércoles del 2016 que hacemos programa. Anteriormente nos hemos saltado una semanita, ruego que me perdonéis, pero los problemas de los horarios, las agendas, en fin, uno, ya sabéis, la Navidad nos altera la vida, aquel famoso título de esa ya inolvidable película Koyaanisqatsi, ¿no?, que significaba vida alterada. Bueno, pues ya sabéis, las Navidades nos lo altera todo y ha sido una consecuencia de eso, de que hemos tardado 3 semanas más de lo previsto en estar aquí hoy con todos vosotros, pero bueno, lo importante es llegar, ¿no?, estar aquí. Así que para hoy vamos a escuchar con esas palabras, ese inicio, toda esa declaración de intenciones por parte de este músico, grandísimo músico, que aquí seguimos pues desde la friolera, desde el año 2005. Yo lo empecé a escuchar en el año 2000 aproximadamente, que no responde al nombre, este italiano de oro, que responde al nombre de Ludovico Einaudi. Y hoy vamos a escuchar prácticamente, yo creo que igual nos da tiempo a escuchar su totalidad, pero si no, dejaremos 3 temas o 4 que vienen un poco, en fin, de regalo en la edición de lujo, que hoy es lo que vamos a escuchar. Pero bueno, principalmente nos vamos a centrar en las composiciones de este su último trabajo, que lleva por título Elementos, publicado en España en octubre de 2015. Un paso más adelante en la carrera, en la inteligentísima e interesantísima carrera de este hombre, de este italiano, de Ludovico Einaudi, que no nos deja de sorprender, de admirar y de hacer disfrutar siempre con todos sus trabajos. Yo me pregunto cuándo Ludovico dejará de gustarnos o dejará de llamarnos poderosísimamente la atención. Un hombre que transita, ya lo sabéis, entre lo que es la música clásica, ¿no?, que como vende, pues publica en el sello Decca, todo el mundo lo denomina clásico, los detractores de la música clásica dicen que no es clásico, que está ahí, en fin, en medio entre el clásico, las músicas populares, bueno, que no, realmente tampoco es una discusión que nos interese mucho, simple y llanamente nos gusta, nos parece muy interesante lo que hace este hombre desde siempre, y en este Elements pues vamos a ver cómo Ludovico sigue avanzando lenta y paulatinamente en su carrera y en su capacidad como compositor, ¿no? Hay pequeños avances que iremos desgranando, que iremos viendo y sobre todo que nos van a hacer disfrutar. Hemos comenzado con este Preticor, que así se llama, no sé cómo se dice en inglés esta palabra, la he españolizado y tampoco me ha vagado, la verdad, en buscar una traducción, ¿no? Pero bueno, este es el tema que abre este Elements, ya os digo, de este pasado octubre 2015 que se publicó aquí en nuestro país. Bien, seguimos, vamos con el segundo de los temas, que este sí lo traduzco, que es Night, Noche, que son sonidos electrónicos con piano y, como no, igual que en este primer tema que acabábamos de oír, está acompañado, aparte de con otros miembros de su grupo, que iremos dando los nombres, pero las orquestas o la orquestación, las cuerdas básicamente, son de un grupo holandés de cuerda, el Amsterdam Sinfonietta, que también acompaña en esta grabación a Ludovico Einaudi. Thank you. Bueno, pues esta pieza se titulaba Night, Noche, de Ludovico Einaudi, en su último disco Elements, que está dedicado o basado precisamente en eso que os leía al principio, en toda esa declaración de intenciones por parte de Ludovico Einaudi, ¿no? De los diferentes de la tabla periódica, de los elementos artísticos, científicos, espirituales, en fin, toda una amalgama que Ludovico ha intentado aglutinar en este trabajo, y de ahí el título Elements, que luego seguiremos desgranando y escuchando alguna de las ideas que el propio Ludovico nos comenta sobre precisamente este trabajo. Vamos con el siguiente de los temas, en este caso es un piano y acompañado, como no, con esa ambientación electrónica en la que participa ya, bueno, pues uno de ellos inseparable, uno de los hermanos Lipuk, en este caso Robert Lipuk, que si recordáis, no tengo aquí las fechas, no, pero desde hace ya unos cuantos años que grabaron un disco Ludovico al piano y los hermanos Lipuk, un disco que no recuerdo ahora su nombre, ¿no? Bueno, pues desde entonces siguen actuando juntos y en este caso y en este disco también, y como vamos a escuchar, bueno, ya en el anterior escuchábamos unas electrónicas, unos adornos ahí realmente preciosos de Robert Lipuk, y ahora de nuevo en este tema que se titula Drop aparece también la electrónica, los arreglos, los acompañamientos, cada cosa en su sitio. Es lo más destacable tal vez de la evolución musical de Ludovico, ¿no? Es que cada vez coloca las cosas en su sitio. Thank you. Bueno, parece que Ludovico nos tiene prisa por a seguir sonando, ¿no? Bueno, lo que os decía anteriormente en la presentación del tema, ¿no? Os habéis dado cuenta cómo el piano aparece, desaparece, un piano ya en su mayor parte repetitivo, ¿no? Veis cómo ahí mantiene. Y donde yo creo que ya no es importante el piano, ¿no? Ludovico ya está dando el paso de que, a mi modo de ver, en este disco hay varios temas donde vemos que el piano es un mero generador de sonidos, ¿no? La composición ya no es importante el piano o otros instrumentos, ¿no? En este caso el piano, ¿no? Pero ya vamos hacia un sonido, ¿no? Hacia una sensación, hacia unas texturas, y para ello utiliza de una manera elegantísima, si os habéis dado cuenta, la electrónica, ¿no? Que parece que está, pero que no está, aparece, desaparece. Esas distorsiones que se crean, que acompañan en un momento determinado al piano, ¿no? Las distorsiones del violín, perdón, que no lo he dicho, ¿no? El violín ahí como distorsionado, acompañando todo ello para crear un sonido. Ya no nos importa el piano, ¿no? Lo que nos importa es eso, la sensación, el sonido, ¿no? De la composición. Thank you. La música debe combinar cerebro y corazón. El compositor debe hallar la conexión entre ambos. Los dos deben ir juntos irremediablemente. La música, naturalmente, es matemática, pero conecta directamente con nuestras emociones, con nuestra espiritualidad. En este sentido, el ejemplo perfecto es Juan Sebastián Bach. En sus partituras se conjuga la mayor complejidad matemática, casi construcciones arquitectónicas, con la más elevada inspiración y espiritualidad. Esa combinación convierte las obras en mayores, en más trascendente. Las lleva a un nivel sobrehumano que todos los músicos intentamos alcanzar. Ludovico Einaudi. Thank you. Bueno, pues este tema que acabamos de escuchar era precisamente Elements, Elementos, que daba título al último disco y a este trabajo que hoy estamos escuchando aquí en el programa, de Ludovico Einaudi. Y curiosa y paradójicamente, como muy bien vos decía al principio, la búsqueda de Ludovico ya del sonido, pues en esta pieza no sonaba el piano de Ludovico Einaudi. Corría a cargo su composición, pero como veis, no sonó para nada. Él no participó musicalmente hablando en vivo y en directo de lo que es esta composición. Y también, como dato curioso, ¿no? A ver si nos da tiempo, pues en este trabajo discográfico viene una versión precisamente de este tema de única y exclusivamente al piano. O sea que debemos de suponer que Ludovico utiliza su instrumento, lo que es el piano, para componer y luego adorna las composiciones. Y aquí lo ha hecho al revés. Digamos que ha compuesto la obra, la pieza, y ha decidido él no aparecer interpretando al piano, como os decía anteriormente, una muestra más de que, bueno, Ludovico tiene su sonido y sigue buscando, ¿no? Y ya le interesa más que el piano lo que es el sonido. Bien, seguimos, vamos con el otro de los temas, con, en este caso sí hay piano y ambientes electrónicos. Bueno, un tema realmente espléndido y delicioso, este diálogo que mantenía el piano de Ludovico, ese piano repetitivo que viene junto con ese momento del violín, ¿no? Que también entraba y aparecía, un tema realmente excepcional. Y todas esas electrónicas que parece que no están, pero que están por ahí, por debajo, ¿no? Adornando y dándole, digamos, más cuerpo a la composición. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas. En este caso es un sonido más, digamos, más de Ludovico. Thank you. Bueno, fantástico esta parte final en la que el cello y el piano establecen ese diálogo realmente impresionante. En fin, otra pequeña muestra más de cómo Ludovico sigue avanzando. Bien, vamos con una pieza de piano solo con aire repetitivo. Bueno, un tema, a mi modo de ver, muy, pero que muy bueno, muy interesante. Me sigue gustando y sorprendiendo ver cómo Ludovico juega con este volumen, ¿no? Sube, aparece, desaparece. Esa parte final, tal vez estaba aquí escuchándolo con los cascos. Ya sabéis que los cascos tienen el efecto de como de concentrar más el sonido, ¿no? Realmente lo hacen en nuestra cabeza. Y tenía la sensación de estar escuchando una pieza como mucho más clásica, ¿no? Entrecomillado, de que lo que hace habitualmente Ludovico, ¿no? Pero bueno, seguiremos desgranándola, ¿no? Que merece realmente la pena y ya la escucharemos en sucesivos programas, porque yo es una presa que una pieza, perdón, que me gusta mucho, ¿no? Me parece una pieza muy, pero que muy buena. Bien, vamos, seguimos con otro de los temas. Por cierto, no lo he dicho, se titula ABC en mayúsculas. Ya sabes que hoy estamos un poco, Ludovico se inspiró en la tabla periódica, en los elementos, inclusive, creo que ya lo he comentado, ¿no? Al principio del programa, en la portada del disco aparecen infinidad de símbolos, ¿no? Físicos, matemáticos, en fin, cosas muy dibujos, ¿no? Apenas elementos todos sueltos, todos entremezclados, ¿no? Con un objetivo de los sentimientos, que es lo que nos decía Ludovico en algunos de los párrafos que os he leído que aparecía en una entrevista, ¿no? Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas y, hablando de lo que hablamos, pues se titula Números. Thank you. Bueno, otra demostración más de lo que es capaz de componer Ludovico Einaudi, que apenas sí aparece en esta composición, si os habéis dado cuenta. Bueno, pues toca un poquito ahí al piano. Y bueno, vamos a hablar un poco de los músicos que han participado en este disco, ¿no? Está Frances Akuri a la guitarra y a un instrumento que yo me imagino que es lo que ha sonado, que aquí en inglés lo llaman como el waterphone. Realmente yo no sé muy bien, un teléfono de agua. Sería una traducción así, digamos, directa, ¿no? Y sin mucho conocimiento. Pero la verdad, no sé qué instrumento pueda ser este, ¿no? Igual en un programa futuro, pues intentamos averiguar cómo es para hacernos una idea, ¿no? Por supuesto, su amigo Marco Décimo al cello. Mauro Durante, que no tengo aquí, aparece en algunas páginas, aparece como colaborador, como músico, y en otras no. En fin, hay un pequeño lío aquí al respecto, ¿no? Alberto Fabris a las electrónicas y al bajo eléctrico. Escuchábamos un tema en el que él participaba en Elements, precisamente, pues era el bajo de Alberto Fabris. Federico Merozzi al violín y a las guitarras. Radi Hasa al cello también, en algunos. El mencionado grupo holandés de cuerda, el Amsterdam Sinfoneta, los Robert Lipuk y el Daniel Hopp, que participaba en el primero de los temas que escuchábamos, ¿no? Que abría el disco tocando el violín. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, de nuevo con piano, con fondos electrónicos y de nuevo, igual que en esta pieza que acabamos de escuchar, vemos cómo Ludovico ya siempre lo ha hecho, ¿no? Pero ahora como que fluye más natural la cosa en este disco, al menos a mí me lo parece, que todas las cosas están ya en su sitio, ¿no? Los músicos ya, si os dais cuenta, simplemente adornan, ¿no? Ponen un trocito ahí, un poco de su saber hacer, en su sitio, en el momento justo, con la intensidad adecuada. En definitiva, que todo, todo está en su sitio. Thank you. Bueno, pues esta joya que acabamos de escuchar se titula Montaña, Mountain, y es una auténtica delicia. Y a mí me sucede una cosa que os comentaba anteriormente, ¿no? Un poco que yo aquí ya no escucho el piano, ¿no? Escucho sonidos, música, tal vez texturas, sensaciones, ¿no? Pero muy pocas veces he escuchado el piano en esta composición desde el momento en que la vengo escuchando, ¿no? No sé si a vosotros os sucederá lo mismo, pero lo que os comentaba, ¿no? Creo que Ludovico ya tiene su sonido, pero busca el sonido. Utiliza los instrumentos como meros generadores de sonidos para producirnos un sonido mayor, una sensación, y yo creo que este disco, Elements, en este disco lo ha conseguido. Thank you. Bueno, pues otra demostración de todo lo que es capaz de componer e interpretar Ludovico Einaudi en este tema que se titulaba Logos. Así se titulaba lo que acabamos de escuchar. Vamos con el último de los temas de la edición normal, que es un tema a piano solo y se titula Canción para Gavín. Bueno, pues con esta canción para Gavín finaliza lo que es la edición normal de este el último trabajo de Ludovico Einaudi, que hoy hemos escuchado en su totalidad y que se titula Elements. Elementos, publicado ya por el pasado año, en octubre del 2015, fue cuando se publicó en España. Pero bueno, la edición de lujo tiene tres temas más interpretados al piano y que son, por así decirlo, digamos, el germen de otras composiciones que hemos escuchado aquí con otro acompañamiento, ¿no? En el primero de los casos vamos a oír el tema que viene a continuación, que es Drop, que lo escuchábamos en tercer lugar, era el tema número 3 que abría este trabajo discográfico. Y aquí vemos un poco lo que os decía al principio, ¿no? Que el futuro del sonido, el futuro de Ludovico, ya está aquí. Thank you. Bueno, tenía prisa por sonar Ludovico, la versión. Bueno, pues escuchábamos precisamente esa, la versión a piano de única y exclusivamente de Drop, el tema que escuchábamos en tercer lugar. Otro tema que viene también al piano es precisamente el tema que da origen al disco. Es en este caso versión piano de Elements. Bueno, pues así sonaba el tema que da título a este disco, al último disco de Ludovico Einaudi, Elements, única y exclusivamente al piano. Vamos con otro de los temas, otra versión de un tema que escuchábamos, bueno, después de... No, en el tema número 7, que se titulaba Twins, pues vamos a escuchar la versión que hace Ludovico Einaudi. Thank you. lo que hace evolucionar el arte, precisamente, es encontrar las conexiones entre elementos completamente alejados entre sí, y encontrar los circuitos escondidos de los distintos lenguajes musicales. Romper determinadas reglas y determinadas fronteras permite su avance. Es importante que la música conecte con su época, y esta es una época de encuentros, de mezclas. La búsqueda de la propia personalidad dentro de este mundo cada vez más global es un trabajo fascinante y enriquecedor. Ludovico Einaudi. Bueno, y con estas tres piezas al piano, dejamos aquí el disco de Ludovico Einaudi, y con estas palabras finales que de alguna manera, pues bueno, reflejan todo ese pensamiento, todo ese buen hacer en este su último disco publicado, como os decía anteriormente, en octubre de 2015. Un disco que yo creo que se va a convertir en piedra fundamental. Va a haber un antes y un después de este disco Elements. Al igual que, desde mi humilde opinión, en el año 2007 Ludovico publicó un disco que se llamaba Una Matina, Una Mañana, única y exclusivamente al piano completamente. Había dos temas en el que participaba su amigo Marco Décimo, que a partir de ahí, bueno, pues comenzaron a ser amigos y a seguir trabajando conjuntamente en toda la carrera desde ahí de Ludovico. Bueno, yo creo que ese disco, Una Matina, es un antes y un después. Siguió evolucionando, enriqueciendo aquellas composiciones y, bueno, pues nos ha dejado ese fastuoso trabajo como es Nightbook, que, bueno, no me canso de recomendaros a todos vosotros. Y ese otro disco que no recuerdo su título porque me resulta un tanto impronunciable, esa agrupación entre Ludovico y los hermanos Roland y Robert Lipuk, ¿no? Que también salió aproximadamente, yo creo que sobre el 2009-2010, cuando el Nightbook, bueno, pues ahí Ludovico implementaba las electrónicas, o los Lipuk implementaban el piano, como queráis, ¿no? El caso es que esa unión ha dado mucho, mucho de sí ese juego, hasta llegar a este Elementos, ¿no? Elementos que yo creo que, lo que os decía al principio, retomando un poco la idea, para mí es un antes y un después. Aquí Ludovico Einaudi yo creo que comienza a buscar el sonido. Ya no tiene un instrumento, sino que busca generar, envolver texturas, darnos sentimientos, y para ello, pues bueno, se rodea de instrumentación, pero la pone de una manera brillante, cada cosa en su sitio, sin abusar, sin nada. Indudablemente hay otras piezas donde el sonido de Ludovico tiene que estar presente, ¿no? Daros cuenta de que es uno de los músicos considerados clásicos que más éxito tiene, bueno, por no decir el que más. Tiene el récord de descargas en un día en estas plataformas de escucha en vivo y en directo. Ha tenido, no sé si son 130 millones de audiciones, ¿no? No descargas, digamos, comprarlas, no lo sé, no creo yo que haya vendido tanto, bueno, tampoco lo discuto, ¿no? Pero bueno, ellos dicen, en las cifras oficiales hablan de 130 millones de descargas, ¿no?, que tienen en estas plataformas para escuchar la música en vivo y en directo. En fin, es una cosa realmente descomunal lo que sucede con este compositor, entrecomillado, de música clásica, ¿no? Para unos sí, para otros no. Lo que está claro es que Ludovico es capaz de combinar y de mezclar conceptos de música clásica, porque él tiene los conocimientos, estudió. No debemos de olvidar que durante muchísimos años fue el encargado de las orquestaciones, al tiempo que aprendía de un gran compositor del siglo XX, que era Luciano Berio, ¿no? O sea que no es nada, él sabe moverse perfectamente por todos los ambientes musicales, y en ese otro disco, ya también del 2010, supongo, del 11, no recuerdo de memoria, en el Divenire, pues Ludovico se manejaba perfectísimamente con toda una orquesta. O sea, no ha tenido ningún problema en coger el piano y sus grupos y combinarlos todos juntos, ¿no? En este Elements, bueno, pues hay una pequeña sinfoneta y lleva, pues eso, sus cinco grupos, sus miembros, ¿no? El cello, violín, las guitarras y estas cosas. Y sigue avanzando irremediablemente. Yo creo que hemos escuchado piezas por ahí que las he remarcado a costa de ser pesado, pero yo creo que es un poco el camino, ¿no? Ludovico, a partir de aquí, no sé lo que nos dejará, pero yo creo que ya comienza a evolucionar, y sobre todo yo lo defino en el que ya no busca el piano, ¿no?, sino que busca el sonido. Ya, como muy bien habéis podido escuchar, hay momentos en los que el piano es el protagonista, pero ya no lo es. Escuchamos sonidos, o yo al menos escucho música de este disco, y ya no escucho el piano, escucho el sonido, simple y llanamente, ¿no? Y eso creo que lo engrandece y demuestra toda su carrerísima, su inteligencia y su buen hacer como compositor e intérprete. Así que ahí os dejo este Elements, un disco realmente interesantísimo, y ahora quedamos a ver qué es lo que nos hace Ludovico para el siguiente trabajo, que esperemos que siga en esta línea, siga ahondando en su evolución. Bien, nosotros continuamos, y lo continuamos con, bueno, pues recordando un disco desde hace ya bastante tiempo, creo que es del año 2012. Bueno, buenas tardes. Siento interrumpir esta canción de Pablo Canalís, pero es que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, si todo va bien. A ver, Pablo, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal me oyes, Pablo? Bueno, te oigo un poco lejos, pero lo suficiente. Bueno, me oyes un poco lejos. Bueno, esto siempre que hago una entrevista por teléfono, lo tengo que decir, que esto de poner a alguien en la radio vía telefónica es complicado, ¿no? Es una de las cosas más complicadas, y más cuando tenemos un pequeño avería. Yo creo que tenemos un poco estropeado aquí un aparato, un híbrido, que se nos encarga de conectar estos dos elementos. Bueno, Pablo, lo primero, aprisa y corriendo, porque sé que tienes poco tiempo. Bueno, y bueno, el motivo de la llamada es que estás haciendo una exposición y alguna que otra conferencia aquí en el centro de Pumarín de Gijón Sur. Cuéntanos. Buenas tardes. Pues sí, como comentas, tengo una exposición de instrumentos, que es la primera vez que consigo hacer una exposición. Y va a estar expuesta desde el 18 hasta el día 31 de este mes. Sí, sí. Y en el Gijón, Centro Gijón Cultural, pero también hiciste una conferencia, si no me equivoco, ¿no, Pablo? Sí, asociado a la exposición, pues ayer hice una conferencia a las 7 de la tarde para todos los públicos, y por las mañanas estoy teniendo sesiones con niños. Ah, sesiones con niños. ¿Y cómo es eso? Cuéntanos, que igual a mucha gente le puede interesar esto. Bueno, es una cosa que es una actividad concertada con los colegios, por parte del centro, pues se trata de las charlas que hago habitualmente por colegios con instrumentos musicales, les doy a conocer nuevos instrumentos a los niños, cuento cosas sobre ellos, les enseño cómo suenan y hacemos alguna canción juntos. ¿Hacéis en Asturias Patria Queridas con los Ancluc, se llamaban? Sí, ¿cómo me conoces? Sí, eso no. Mismo. Bueno, porque el Ancluc, tú me decías una vez, yo no sé si lo hablamos, pero me decías que era un instrumento que es de Indonesia, si no recuerdo mal, corrígeme, sí. Si me equivoco, que en el que allí enseñan en la escuela con él, ¿no? O algo así. Sí, hombre, no sé si en todas las escuelas lo utilizarán, pero es habitual, en Indonesia es muy habitual, en escuelas, y también, bueno, sé que se implantó también fuera de Indonesia en algunas partes del mundo. Pues porque es una actividad, la manera en la que se usan los Angklungs, es una actividad cooperativa en la que los niños pues tienen que cooperar todos juntos para conseguir una finalidad común, que es tocar la canción, como una especie de juego en equipo. Oye, hay un instrumento por el que yo te quería preguntar, que sé que lo pusiste el otro día en el Facebook, que decías que hacías de chamán. Cuéntanos un poco, no tengo aquí el nombre en vivo y en directo, porque he de confesarte que dejé las notas en casa, o sea, tengo una cabeza muy, muy, muy buena, ¿no? Pero me acuerdo que lo pusiste en el Facebook, ¿no? Que hacías de chamán con un instrumento, yo no sé dónde era, no recuerdo su nombre, ¿te acuerdas tú? Sí, sí, era, bueno, es el Chianep de los Hmong de Vietnam y China. Uh-huh. Es un cistro circular, metálico, de hierro, con unas arandelas y una cuchilla, y lo usan los chamanes Hmong en múltiples rituales, entre ellos pues uno que describo, bueno, en estas actividades para los adultos, pues describo un poco el ritual de curación de un enfermo por parte de un curandero Hmong. Sí, porque no debemos de olvidar esto que tú acabas de mencionar, ¿no? La relación entre, digamos, el chamanismo o los instrumentos musicales con, en este caso, con curación o actividades espirituales desde siempre, ¿no? Sí, desde luego. Hay un montón de instrumentos ligados a las prácticas animistas, y son, bueno, instrumentos tan antiguos como la propia religión animista, que es de las más, las religiones base que está en toda la humanidad, en diferentes variantes, y sí, además me preocupa bastante, o sea, o me intereso bastante por el, por ese aspecto que relaciona las religiones, los cultos con la música o con algunos objetos sonoros. Oye, ¿tú, y por qué crees que hemos llegado a perder esa relación? Es muy reciente, ¿no? Yo creo que en el siglo XVIII, XIX se perdió un poco la relación de la música, ¿no?, con la iglesia, ¿no?, con la religión, ¿no? No sé si... Sí, bueno, ese sería motivo de estudio para una tesis, quizá. Con la iglesia, cuando hablamos de iglesia, claro, hablamos del catolicismo. Sí, claro. Tampoco ese tema no lo tengo muy estudiado. Sé que, por ejemplo, si está expuesto un instrumento que utilizan los egipcios en el culto religioso, los coptos, uh-huh, en la iglesia, que es un sistro, y está expuesto allí en Gijón Sur, que es tal cual, vamos, es lo conseguí de segunda mano, pues lo utilizaban en los cultos, vamos, el instrumento. Bueno, volviendo a la exposición, que se me olvidó, me pongo aquí a hablar contigo de cosas. Esto que te iba a preguntar, ¿cuántos instrumentos, no sé si lo has comentado ya, cuántos instrumentos tienes en la exposición? Bueno, pues realmente, no sé el número exacto, pero son más de 50, 60 instrumentos. Y supongo que cogerás de todas las partes de todos los continentes, ¿no? ¿O hay alguno en especial que te guste más? Bueno, no es que me guste más un continente que otro. El tema es que a veces, bueno, pues encontré, igual me llamara más la atención instrumentos, por ejemplo, de Asia, uh-huh, por su exotismo, por la diferencia que tienen respecto a los instrumentos europeos, por ejemplo, las diferencias, y abunda más los instrumentos de otros continentes como Asia o África, y menos los de Europa, o bueno, en este caso Oceanía también en la exposición es más disciplinar. Bueno, aparte de esto de la exposición, de también conferencias, digamos, o charlas para enfocadas a los mundo de los niños, ¿no? Creo que un día determinado vas a hacer también una visita guiada, por así decir, ¿no? Sí, hay marcado una visita guiada para el día 26, a las 19 horas, que habría que apuntarse a poder ser, uh-huh, que eso está en el teléfono, la agenda cultural, habría que llamar al centro de Gijón Sur, uh-huh, para Cumarín, Gijón Sur, para apuntarse, pero bueno, en caso de, vamos, de que no sepa seguro, no puede, yo, vamos, creo que no habrá ningún problema con ir allí ese día, también sin llamar, aunque bueno, sería mejor llamar, ¿no?, para planificarlo mejor. Bueno, a nivel personal, yo me imagino que estarás súper contento, ¿no?, por esto, porque aparte de eso me decías que hay más medios, bueno, hoy no soy el primero que te entrevista, pero no, la repercusión que está teniendo, digamos, esta actividad cultural es, digamos, ya bastante importante, ¿no? Pues a razón, o sea, en comparación con otras actividades que hice anteriormente, sí. Sí, ¿no? Vamos, en comparando con mis propias actividades, pues creo que es la que más éxito está teniendo desde que comencé con este tipo de cosas. Sí, porque pero bueno, me gustaría todavía que pudiera llegar a más gente. Sí, porque todo esto comenzó con tu fastuoso trabajo de Folclores Imaginarios, que hoy estaba mirando, y bueno, no traje la fecha, pero me acuerdo el programa fue en octubre de 2012. Pues en 2012 fue. Sí, sí, en octubre de 2012 viniste a abrir la temporada. Además, tengo que decirte una cosa en esto, que, bueno, me acuerdo que me dijiste tú una vez, Pablo, ¿pensaste en mover esto de los instrumentos por los colegios alguna vez? Y te dije yo, pues la verdad es que no se me ocurrió, pero no sé, no lo veo. Y resulta que 3-4 años después, pues anduve más de 100 colegios con ello, y te lo tengo que agradecer, porque pues la primera vez que alguien me dijo, que me dio esa idea de poder llevar estos instrumentos y estos conocimientos hacia los niños, fuiste tú, vamos, y fue un poco el principio de todo. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias por la parte que me toca, pero bueno, ya ves dónde has acabado, ¿no? En un centro cultural, dando conferencias, nos alegramos mucho, y bueno, sé que tienes prisa, si quieres decir algo más, recordarnos un poco dónde poder esas entradas, o dónde contactar a lo mejor en la página en internet, y... La página está en la agenda cultural, habría que buscar en Gijón Sur, el Centro Municipal Integrado, y mirar el teléfono, para llamar, para reservar. Ya os digo que la Agenda Cultural de Gijón también está y sale el teléfono ya expresamente para poder llamar. En caso de que no lo encontréis o cualquier cosa, bueno, pues vais por allí, que no creo que tampoco haya 2.000 personas como para que no podáis entrar. Oye, una pregunta que me acaba de acordar, yo me imagino que sí, ¿no? Pero ¿vas a hacer más conferencias, charlas, digamos, enfocadas a los adultos, aparte de esta del día 19 de ayer, ¿no? Donde enmarcadas en este ciclo, en principio no. Uh-huh. En este centro, en principio no. Ojalá pueda, hombre, espero que haga más conferencias de este tipo en un futuro, porque no es la fórmula habitual. Porque suelo, casi todas las actividades las hago dirigidas a los niños, porque en general pues suelen suscitar más interés a la hora de solicitármelas. Pero a mí, desde luego, ayer fue bastante exitosa la actividad con los adultos, y me gustaría poder repetir y, bueno, contar historias con más detalle, con un cierto contenido, pero de una manera amena, pues a gente de todas las edades, pero bueno, principalmente destinada al público adulto. Oye, Pablo, y ahora ya para finalizar, sé que tienes un poquito de prisa, ¿no? ¿Qué instrumento estás buscando ahora que a lo mejor se te resiste, o que has oído, has leído que existe, ¿no? Y se te está resistiendo un poco el conseguirlo. ¿Y por qué motivo quieres ese instrumento? Si es que lo hay, ¿no? Que te llame la atención, a lo mejor, bueno, de sonoramente. Pues a lo mejor me lo preguntas en un día determinado y no me acuerdo. Pero bueno, sí, mira, hay un instrumento que me gustaría conseguir, no lo consigo. Y me gustaría tenerlo porque es muy peculiar. Es un tipo de arco musical. El arco musical, bueno, es muy sencillo, están como un arco, como el arco de caza, ¿no? Con el arco con para disparar flechas. Bueno, hay un tipo de arco musical que es la madera, digamos, del arco y la cuerda, que a veces están hechas de tripa, de alambre, dependiendo del modelo, que se utiliza en Sudáfrica. Y que se llama lesiva, no sé si se pronuncia así, pero se escribe así en castellano, lesiva, y que lleva una pluma de un ave colocada en uno de los extremos, que de forma que tú, haciendo pasar aire a través de esa pluma, pones en vibración la cuerda y tiene un sonido muy especial. No es, es un arco musical único, porque hay muchos tipos que tienen pues resonadores de calabaza o se hacen resonar con la boca, pero en este caso este sistema de la pluma es muy muy original, pero lo cierto es que jamás encontré en ningún sitio donde lo pudiera comprar ni a ningún artesano que lo haga. Es realmente extraño. Bueno, yo te sugiero que ya tienes una disculpa para ir hasta Sudáfrica, ¿no? Bueno, tendré que tomar una pastilla para subir al avión, porque no sé yo, son muchas horas aquí a Sudáfrica. Bueno, yo tengo un amigo que pasa por el bar. En vez de pastillas, pasa por el bar, ¿eh? O sea, que no hay problema. Sí. Bueno, pues Pablo. Ya me tiene que durar, ¿eh? Para llegar a Sudáfrica. Bueno, Pablo Canalís, te dejamos, que sé que tienes un poquito de prisa. Sí. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y pues muchas nada. Gracias. Y perdóname, es que me pillaste en el coche justo, si no hubiera estado hablando un cacho más contigo, porque siempre es un placer hablar contigo, Juan. No, muchísimas gracias. No, perdóname tú, que, en fin, estoy un poco de esta manera, ando atareado, y si no hubieras venido aquí en vivo y en directo, que nos hubiera prestado muchísimo más y dándole más amplitud a esta actividad cultural, que realmente, bueno, pues merece mucho la pena, y más cuando estás tú en un escenario que sé que lo haces todavía mucho más dinámico y divertido, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Pablo Canalís, y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Juan. A ti, Pablo. Hasta pronto. Bueno, y continuamos escuchando, como no, a ver si quitamos este ruido de fondo, el teléfono, ya os he dicho yo que es complicadísimo. Bueno, seguimos escuchando un tema más de Pablo Canalís, esta vez sí entero, de su disco Folclores Imaginarios. Thank you. Bueno, pues esto era Pablo Canalis de su disco Folclores Imaginarios, La Caporeira del Desierto, y ya lo sabéis, esa exposición en el Centro Gijón Sur de Pumarín de instrumentos tradicionales y sobre todo esa visita guiada en la que, bueno, os remito a la página en internet, lo buscáis por ahí, y si no, cualquier día os acercáis y veréis ahí instrumentos tradicionales que Pablo Canalis nos muestra gratuitamente. Bueno, seguimos, vamos ya a despedir el programa, que hoy estamos un poquito así pillados de tiempo, en fin, y lo vamos a hacer con un tema realmente exquisito de este trabajo que da título precisamente a esta composición, El sueño de las flores, de nuestro compañero y amigo Carlos Pizarro a la guitarra y composición, Jacobo de Miguel al piano, José Ramón Feito al bajo, Fernando Arias a la batería y a la grabación. Y si queréis escuchar todo el disco, bucead un poco ahí en el archivo sonoro de Músicas en la Tarde y ya a buen seguro que encontraréis muchas cosas. Bueno, le hice una entrevista, estoy un poco desconcertado ya en este final del programa. Así que buenas tardes, hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos.